Es una ley de la compensación justa, equitativa y saludable que, así como hay contagio en la enfermedad y las penas, nada en el mundo resulta más contagioso que la risa y el buen humor. En nuestra vida hay muchísimas razones y muchas circunstancias para celebrarlo, para hacer que la alegría y el buen humor sean parte fundamental en nuestro maravilloso espectáculo de la vida. Además, tenemos un auténtico privilegio que es el poder darnos cuenta de esto. El simple hecho de respirar ya debería ser una fuente de alegría. Hay muchas personas, y todos conocemos, que son alegres, y otras son tristes, están estresadas, están enfermas. La felicidad no depende de la vida, sino de cómo la asumimos. Así que lo inteligente es tomar la vida como una aventura emocionante, llena de retos y llena de oportunidades, para poderla vivir de una manera alegre e intensa. Y esto sí que depende de nosotros. Sonreír, alegrarse, forzar un poquito el buen humor, mirar el lado bueno de las cosas. Y en vez de preocuparnos por los problemas, ocupémonos en resolverlos. Recordemos, amigos, que la diferencia entre una persona feliz y otra que no lo es está en que la primera cree que la vida vale la pena vivirse de una manera mucho más jovial. El humor y la risa, sin ninguna duda, son una parte fundamental para transformar lo ridículo en diversión, y la vida cotidiana de repente se nos abre llena de posibilidades. El humor, además, amigos, se une muchísimo a la inteligencia, esa forma que tenemos de manifestar lo que realmente somos, y además se une al corazón y es una forma de comunicarnos cuando a veces ya no somos capaces de hablar. La risa, el buen humor, sin ninguna duda, nos hacen mucho mejores y mucho más felices. Reírse de los demás no siempre es difícil, todo lo contrario, a veces es demasiado fácil. Lo complicado es reírse de uno mismo, una especie de burla de uno, la autoburla, porque eso nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que pasa en nuestro interior. El ego, cuando es serio, cuando es muy profundo, cuando es demasiado estático, no nos ayuda a cambiar, ni mucho menos a vivir bien. ¿Has visto que hay gente que dice con esto no se puede bromear? Y claro que se puede. ¿Por qué, por ejemplo, hay situaciones tan serias? Uno, por ejemplo, acude a misa y ve que en las iglesias hay muchísima seriedad, no hay ninguna sonrisa. Los que están allí están pues como quietos, en fin, no parece que haya mucha vida ahí, ¿verdad? Y sin embargo, el ser humano, cuando crece, necesita el sentido del humor, porque eso nos hace ver las cosas de otra manera. Abre además la puerta al corazón y nos abre a ser compasivos con otras personas. Cuando uno se ríe de uno mismo y de los ridículos que somos a veces, pues nos damos cuenta y así podemos interrumpir, digamos, esa mala costumbre. Podemos relativizar, retirar la importancia que le damos a ciertas cosas o a ciertas personas. A veces es divertido ver a otras personas ejercer de diplomáticos, cuando en realidad simplemente eso es intentar no caer en el ridículo, pero el ridículo no mata. Todo lo contrario. El humor no solamente es una forma de comportarse o de bromear, es una forma, digamos, amigos, de distanciarnos de lo que nos está rodeando. El humor, además, consigue disolver elementos que pensábamos que eran indisolubles. La vida, amigos, es una especie de obra teatral. Esto ya lo escribió Calderón de la Barca y, desde luego, es algo que está bastante claro. Todos tenemos un papel. Los mejores actores, si te fijas bien, son los niños. Porque ellos saben hacer lo que quieren hacer con inocencia, con pureza. Es espontáneo. Su risa es profunda. La risa de un niño sale del corazón de una manera instintiva. Sabe burlarse. El humor es parte de la vida. Y lo que más importa, amigos, no es divertirnos con programas de entretenimiento de cómicos, que está bien también, sino sobre todo tener una mirada divertida y ligera sobre la vida y, lo más importante, sobre uno mismo. Porque es la mejor forma de reconectar con nosotros mismos. Cuando te ríes a tope, de lleno, ya no hay pensamientos. Tu mente se suspende. Tú no puedes pensar mientras te estás riendo. Así que la risa es lo más contrario a la razón. No hay ninguna lógica. La risa es una especie como de desbordamiento de todo lo que tienes dentro, que brota y te inunda de una gran alegría. Esto es lo que realmente se contagia. Y es la mirada que hoy te quiero proponer en Cita con la Noche. Que mires la vida de una manera más distante, menos racional, que te dejes imbuir por ese espíritu de niño y, sobre todo, que consideres que el humor es una parte esencial que te hará crecer como persona. La risa, amigos, es una especie de fuerza que nos invade y que además, de una manera, digamos, prácticamente incontrolable, es muy contagiosa y además es muy medicinal. Reír y llorar son los dos actos más humanos que podemos hacer. Cuando nacemos, primero lloramos y más tarde reímos. Dicen los expertos que la risa aparece a partir de los 4 meses de edad y es una de las formas que tenemos de manifestar lo que queremos, antes incluso que aprender a hablar. Desde luego, sin la risa un niño no podría aprender. Los niños ríen unas 400 veces al día y los adultos solo lo hacemos unas 15, y algunos ni eso. El sentido del humor nos hace desarrollarnos mucho mejor y tener una mejor perspectiva de la vida e interactuar mejor con otros, porque somos seres sociales. Y la importancia de la risa es tan fundamental que, desde luego, tenemos muchos ejemplos de personas que a través de ella han conseguido incluso curarse. Es increíble, ¿verdad? Las emociones normalmente son contagiosas, pero desde luego la risa es la mayor de ellas. Si a alguien le vemos sonreír, ¿a qué es más fácil tener propensión a sonreír? Cuando uno llega, por ejemplo, a un establecimiento y le atiende una persona sonriente, ya de entrada tendremos también nosotros la tendencia a hacer lo mismo. Y la relación va a ser mucho mejor. En cambio, cuando hay ausencia de sonrisa, o por lo menos de ese tipo de señales que nos da el cuerpo y que nos dice estoy a gusto ahora, Nuestra tendencia es justamente la contraria, sentirnos incómodos. Nos gustan las personas que nos sonríen, especialmente con las que nos sentimos especialmente conectados. El contagio emocional es incluso mayor entre las personas que están cerca, porque cuando uno se ríe, la gente que rodea puede empezar a reír en respuesta a eso. Y eso significa que nos vamos relajando y nos vamos alegrando. La risa incluso puede ayudarnos a aliviar las tensiones. Y sobre todo, cuando como grupo detectamos un peligro, y esto ocurre a los seres humanos prácticamente desde el principio de los tiempos. Nosotros estamos destinados a ser seres sociales. La risa no solamente es irresistible, también es contagiosa y es universal. Por eso es muy, muy significativo que todo lo que nosotros vemos que nos hace reír nos llega más profundo. Cuando uno quiere reír, qué mejor que estar con una persona alegre. Pero no hace falta eso. Simplemente el sentir la cercanía a través de una sonrisa nos desarma en el sentido más racional de la palabra y nos arma de algo tan importante como es querer compartir nuestra propia humanidad. Uno de los elementos más importantes para que nos sintamos bien en nuestra vida es el sentido del humor. Hay estudios que han demostrado que la risa es algo exclusivo de los seres humanos, aunque es verdad que a veces nos puede parecer que los animales se ríen. La risa es una de las sensaciones más placenteras que podemos experimentar. El sentido del humor es un mecanismo que nos ayuda a enfrentarnos a las dificultades con una actitud mucho más sana. Además, la risa se ve. Se nos muestra como algo bueno, nos hace más amables y además es contagiosa, pues porque está claro que nuestro cerebro está preparado para fomentar la interacción y la empatía. Y por si aún tienes alguna duda sobre si vale la pena o no reír, hay beneficios de todo tipo. Por ejemplo, reduce el colesterol en la sangre, ayuda a la digestión, ayuda también a calmar la ira y nos permite una actitud mental que es muy buena para nuestro cuerpo, es decir, reduce la posibilidad de tener enfermedades porque aumenta el ritmo cardíaco y el pulso. Y cuando no reímos, liberamos las endorfinas, es decir, las hormonas de la felicidad. Reduce además los niveles de glucosa en sangre. Nos libera de emociones negativas como el miedo y la ansiedad. Y ya, como colofón, nos ayuda a mejorar las relaciones sociales. Como una vez escribió Oscar Wilde, la vida es demasiado importante para tomárnosla en serio. Y con esta cita nos despedimos hoy. Gracias por estar conmigo en Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y te espero en la plataforma iVoox y en nuestra cuenta de Facebook. Hasta pronto, amigos. Hasta aquí, Cita con la Noche.